espíritus ya no tienen las emociones que los ataban en la realidad impar. Las emociones que movían sus vidas tienden a diluirse en el entendimiento y es este que los va a descifrar, trabajando a las emociones con los sentidos internos. Los sentidos externos desaparecen para dar entrada a los internos y es a través de ellos, que el alma entenderá la existencia que tuvo y que vivió en el exterior. El alma ya no es un ser que está encarnada en el molde hombre, ella es libre y su realidad se transforma, porque ya no vive de acuerdo a las sensaciones del exterior, sino a las percepciones del interior. Por lo tanto, su visión será clara, nítida, nada escapará a su juicio y examen, sus vidas pasarán ante sus ojos internos y sabrá cuál fue su avance o su atraso. Si en sus recuerdos surgen los núcleos familiares de su última vida o vidas anteriores, será con el propósito de entender el proceso de su existencia, ya que los recuerdos lo ayudarán en el camino de la existencia eterna. A pesar que ustedes unen los núcleos familiares, creyendo que estarán unidos eternamente, no es así. Los lazos familiares del exterior son para la vida interior, la necesidad de trabajar ciertos desafíos que el universo impone para que el alma modele y cincele su energía y así pueda enrumbarse hacia el camino de la luz y del amor. Los núcleos familiares del exterior se forman por necesidades de trabajo y entendimiento. Los nímeos energía se atraen por afinidad y también por una secuencia matemática de formar conjuntos que florecerán en explosiones de conocimiento y entendimiento. Así las almas y espíritus se van moldeando y transmutando en la infinidad del cincel cósmico que va dando la forma perfecta a sus cristales, atrayéndolos a su eje creativo de expansión energética. 32. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra descendencia, cuando vemos que ellos tienen alguna facultad mediúmnica? Es muy importante en estos casos que se tenga cerca a personas que sepan cómo lidiar con la realidad paralela y que sean muy espirituales. La familia tiene que aceptarlo y entender de qué se trata, dijo el hermano Elohim, deben ser guiados por personas con experiencia, para que el ser no sienta que él es algo raro, sino que perciba su realidad y que sea parte de algo importante, donde él pueda encontrar respuestas y guía. Existen centros que pueden enseñarle el camino a seguir, pero a veces el problema con estas instituciones y como otras, es que canalizan sus conocimientos y creen que lo único verdadero es lo que ellos piensan y transmiten, no abren sus mentes a otras realidades o a otras verdades cósmicas y universales. Entonces el peligro consiste en quedarse fanáticamente y eternamente en esa creencia y no avanzar. Nacerán cada vez más en las familias seres con estos dones despiertos. Tienen que ser enseñados para aprender el conocimiento paranormal paso por paso. En el principio de sus años es necesario que él tenga junto a sí un guía que lo encamine adecuadamente y le dé las pautas y técnicas para lidiar con la